Buenas tardes, el Señor les bendiga. Y qué bueno saber, ¿verdad?, que Dios nos ama. Qué bueno saber, no porque alguien lo contó, no porque otro lo experimenta, sino saberlo y experimentarlo por nosotros mismos. Tener la experiencia tan grata, tan sublime, tan especial, tan particular, de que Dios me ama. Decía la letra de que sin merecerlo, a veces sin conocerlo, y me animaría a decir a veces hasta sin proponernos, ese amor incondicional de Dios nos ha alcanzado. ¿Cuántas veces hemos estado, quizás no haciendo nada malo, pero desperdiciando el tiempo, ese buen tiempo que Dios nos da, sin saber que Dios me ama? Yo recuerdo cuando conocí a la que hoy es mi esposa, en esa época navegaba, y estaba 20, 30 días, 3 meses fuera de mi hogar. Cuando la conocí no veía la hora de estar cerca, de estar de regreso. Y ya dejé de hacer viajes tan largos. Dejé de estar 2, 3 meses fuera de mi casa. Los viajes eran más cortos, de 30 días, de 20 días, de 15 días, porque tenía la necesidad de estar juntos. Hoy, gracias a Dios, ya estoy jubilado y hoy puedo compartir todo el tiempo junto a mi esposa. No sé si ella está tan contenta como yo, pero yo estoy contento de estar en casa, de no tener que trabajar, de no tener que ausentarme por tiempo y estar de vuelta en casa. Si nosotros, siendo pecadores, dice la palabra de Dios, podemos experimentar esas sensaciones, esas emociones, cuánto mayor, cuánto más hermoso es experimentar ese amor de Dios, esa comunión. Esa presencia con el Todopoderoso, poder hablarle, poder escucharle y sobre todas las cosas seguir su consejo, ¿verdad? Porque si escuchamos y hacemos oídos sordos, de nada sirve. Es más, va a ser peor que aquel que nunca escuchó. Nosotros hemos criado 6 hijos y gracias a Dios hoy han formado su familia, nuestras nueras nos agradecen la formación que le hemos dado y bueno, ha sido con la ayuda y con la gracia del Señor. Pero somos conscientes que muchas veces le hablábamos, le aconsejábamos, nos escuchaban porque oían, decían sí mamá o sí papá y terminaban haciendo lo que ellos querían. Y a veces con Dios pasa lo mismo, ¿no? Crecemos, dejamos ser niño, dejamos ser adolescente, entramos ya en la juventud, en la madurez, y bueno, conservamos esas cosas de chico, decimos sí papá, sí mamá, pero queda en una frase, en una expresión nada más. No siempre hacemos caso de lo que papá o mamá dice. En este caso particular, seamos que hayamos pasado, ¿no?, la experiencia de ser padres, tenemos un padre por sobre todas las cosas a quien debemos obedecer, a quien debemos respetar, a quien debemos seguir su consejo. Y bueno, de eso se trata la palabra de Dios, escuchar la palabra, el consejo de Dios. Y fue grato el encuentro con algunos hermanos que hace un tiempo que no veía, y es grato también tener la presencia de, bueno, de Ezequiel, que nos está visitando en esta tarde. Ezequiel, como es un muchacho, un hijo, de acá de nuestra hermana, que también hace un tiempo que por situación laborales no la veíamos, pero qué bueno es encontrar, comenzar el año viéndonos nuevamente a pesar del tiempo que haya transcurrido. Hermanos que por diferentes motivos a veces no podemos concurrir, pero qué bueno es estar en la casa de Dios, en la presencia misma de nuestro Señor. Quisiera que compartamos en el libro de Josué una historia conocida, una historia que nos va a ayudar a comprender un poquito los propósitos de Dios, una circunstancia que atravesó Josué y el pueblo de Israel, se encuentra en Josué capítulo 3. Lo había dicho a Emilce hasta el versículo 10, pero vamos a completar la lectura hasta el verso 17. Así tenemos un mejor contexto de la situación en que se encontraba Josué junto con el pueblo de Israel. Y dice así, Josué capítulo 3, verso 1, comienza diciendo, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín

entiendo de que lo que Dios quiere es que lo busquemos en primer lugar, que lo busquemos desde temprana hora. No sé cómo son tus horarios, quizás por cuestiones de trabajo tenés que levantarte temprano. Bueno, cuando yo trabajaba, tiempo pasado, me levantaba media hora antes de mi horario de costumbre para tener este tiempo de reflexión, de lectura, de oración, de poder encomendarme a Dios. Y gracias a su misericordia, de que el día era diferente. El día se hacía completamente diferente a las veces que por quedarme dormido, por salir apurado, no lo hacía. Qué bueno que es que desde la mañana, a primera hora, podamos buscar a Dios. Y mucho más cuando en la primera hora de nuestra juventud lo podemos hacer. Nosotros ya, bueno, hemos pasado la tercera edad, pero qué bueno la juventud de hoy día, los adolescentes, empiecen a buscar a Dios para seguir el consejo de nuestro Padre. Dice, para que cuando fueren viejos no haya de qué entristecerse, no haya pesar, no haya remordimiento en la vida por haberla desperdiciado. Entonces, qué importante hacer como Josué, como el pueblo de Israel, que se levantó a primera hora y ¿qué hicieron? Partieron de Sittim. Sittim, una localidad donde estuvieron acampando por un tiempo, pero la promesa de Dios no era que se establezcan en Sittim. La promesa de Dios decía que iban a pasar a la tierra nueva, a la tierra prometida, aquella que ya había hablado a sus padres, a aquellos que ya Moisés día tras día, año tras año venía insistiendo y que bueno, por capricho, por desobediencia, por rebeldía, estuvieron más de 40 años dando vueltas sin poder llegar a esa tierra prometida. Pero dice que después de todas esas circunstancias negativas, cuando Josué fue el nuevo líder de Israel, dice que de mañana se levantaron y partieron. Hermanos, estar detenidos, estar estancados, estar abandonados a nuestra suerte, bueno, en primer lugar no es de parte de Dios. En segundo lugar, no es conveniente para ningún hijo o hija de Dios esa circunstancia. Y en tercer lugar, no es el propósito de Dios que estemos todo el tiempo en esa situación. Hay dificultades, hay retrasos, sí, en todas las vidas, en todos los tiempos y en todo lugar suceden estas cosas. Pero qué bueno que es Dios, que en todo lugar, en toda circunstancia y en cualquier momento se hace presente. Busquémosle de temprano, busquemos su dirección, busquemos su consejo. Dice que no solo se levantaron temprano, sino que partieron. Esto habla de una motivación. Sale, se levanta en la mañana y sale alocadamente. Normalmente pensamos o planificamos lo que vamos a hacer en el día. Sería lo normal al menos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que es buscar a Dios, tener la actitud, después de haber buscado a Dios, de haber escuchado su consejo, tener la actitud de levantarnos y marchar. Y dice que este pueblo, junto con su líder, marcharon hasta un lugar. ¿Hasta dónde fue? Hasta el Jordán. ¿Qué nos representa a veces el Jordán en la vida? En este caso era un lugar geográfico, un río. Si bien describe los últimos versículos, dice que por aquella época, en la época de la siega, crecía tanto a consecuencia del deshielo que se desbordaba, era torrentoso, era profundo. Muchas veces el Jordán de nuestra vida representa los obstáculos. No son ni más ni menos que eso, los obstáculos de nuestra vida. Buscamos a Dios, nos animamos, nos entusiasmamos, quizás en una reunión, quizás en lo personal, quizás en una relación con algún hermano, y estamos motivados a arrancar, a continuar, pero se nos presenta un obstáculo, se nos presenta una barrera. Y a veces es cierto, es como el Jordán, está tan crecido, tan desbordado, que desborda también nuestro ánimo, desborda nuestras vidas. ¿Se imaginan ustedes la historia de Israel si se hubiesen quedado en Sittim? Si hubiesen llegado nada más que hasta el borde del Jordán, a uno de los bordes, y se hubiesen quedado de ese lado, bueno, sería totalmente diferente la historia, ¿verdad? Gracias a Dios que tuvieran otra iniciativa, tenían otra motivación. Y el versículo versículo 2 dice, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Mire, nosotros estamos en una situación algo parecida. Si estamos al cuarto día de un nuevo año, bueno, los israelitas estuvieron 3 días detenidos. No sé cómo hemos comenzado este año, si hemos comenzado motivados, si hemos tomado iniciativa de parte de Dios, o estamos acampando. Pero qué bueno que si ese tiempo que nos tomamos para acampar, ese tiempo que nos tomamos para descansar, para tomar fuerza, también lo utilicemos para planificar cómo seguir, para buscar la solución de Dios cuando se presentan los obstáculos. Quizás venimos con obstáculos ya del año pasado o de mucho tiempo atrás. Cada uno conocemos los obstáculos de la vida que nos impiden avanzar un poco más. Estoy hablando de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Estoy hablando de este compromiso con Dios. No estoy hablando de un activismo. Estoy hablando del compromiso personal de cada uno con nuestro Dios. Y según sea ese compromiso personal con nuestro Dios, también va a ser el compromiso con su obra, el compromiso familiar, el compromiso laboral, los diferentes compromisos que tenemos en la vida. Muchas veces estamos detenidos. Hace años que estamos detenidos y no avanzamos. Hay personas, no estoy para nada haciendo un juicio sobre su vida espiritual, mucho menos sobre su salvación, pero cantidad de personas que están detenidas espiritualmente. Sí avanzaron en la edad, porque es algo inevitable. No podemos detener el avance de la edad, no podemos detener el avance de las canas, no podemos detener el avance de las arrugas, de los achaques, pero muchas veces nos quedamos en el tiempo. Y nos seguimos comportando como adolescentes o como criaturas que decimos, sí, papá, ya voy. Y no avanzamos. No sé cuánto tiempo. El pueblo de Israel dice que al tercer día ya tenían una solución. Al tercer día ya los oficiales habían, junto con José, seguramente habían consultado con Dios. El pasaje no lo dice, pero está implícito. Ellos tenían ya planificado, sabían lo que tenían que hacer. Por eso dice que recorrieron todo el campamento y anunciaron que se prepararan. Hoy por hoy, más que los oficiales de aquella época, tenemos la gracia y la presencia del Espíritu Santo. Que día tras día, que vez tras vez, nos dice, ya este es el tiempo, ya es la hora, comenzá a avanzar. Levantá el campamento. Estate preparado. Es hora de seguir adelante. Tenemos este ejemplo de Israel y el verso 3 dice, y mandaron los oficiales, dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Otra figura más que encontramos acá, el arca. El arca de Dios, el arca del pacto, ¿qué representaba? La presencia misma de Dios, ¿verdad? No era cualquier cosa, no era un símbolo religioso, no era un fetiche más, era la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Entonces, ¿qué dicen los oficiales? ¿Qué dicen los sacerdotes? Cuando veáis la presencia de Dios, en referencia al arca, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Mis hermanos, para comenzar a ver la solución de cualquier problema, para comenzar a tener la fuerza necesaria para saltar cualquier obstáculo, necesitamos ver la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios es imposible que avancemos. ¿Podemos avanzar? Sí, podemos avanzar. Pero vamos a estar girando como el pueblo de Israel 40 años en el mismo lugar. Vamos a seguir tropezando, la dificultad de los obstáculos se van a hacer más grandes, nos vamos a asustar frente al desborde de los problemas, sean emocionales, sean físicos, sean económicos, sean sociales. Hoy tenemos miles de circunstancias que nos asustan, ya no es una o dos. Son las personales más de la sociedad en que nos toca vivir. Si nosotros nos detenemos, si nosotros nos frenamos, Si nosotros nos quedamos sin buscar a Dios desde temprano, sin ver su presencia, bueno, estamos complicados. Pero gracias a Dios que dice que los sacerdotes, junto con los oficiales, Josué a la cabeza seguramente, estaban listos, estaban preparados. Hoy día esa responsabilidad es nuestra. Hoy día esa responsabilidad de buscar la dirección de Dios es personal. Sí, en buena hora que están los líderes de la congregación, están los diáconos, está el pastor, algún hermano mayor que tengamos confianza. Pero qué mejor que la misma gracia y presencia del Espíritu Santo para que nos aconseje, para que nos guíe, para que nos instruya, para que nos fortalezca, para que nos dé valor. No tenemos excusa. No importa lo grande que sea el problema, el obstáculo. ¿Tenían motivo los israelitas para no querer atravesar el Jordán? Sí, les sobraban. Era muy profundo el río, era el torrente agitaba muchas aguas, pero según el pasaje dice que avanzaron, no se detuvieron. Verso 4 dice, ¿para qué era necesario tener la vista puesta en la presencia de Dios? Bueno, el versículo 4 dice que a fin de que sepáis el camino, por dónde debéis ir. Difícilmente alguien llega a un lugar que no conoce. Hoy tenemos muchos métodos o muchos elementos para llegar a un lugar. Una guía, un mapa, el GPS, pero bueno, a veces el GPS también se equivoca y nos manda a cualquier lugar. Los carteles en la ruta, pero si no conocemos, difícilmente lleguemos. Dice que el pueblo de Israel nunca había pasado el Jordán. El pueblo de Israel siempre había estado del otro lado del Jordán. El pueblo de Israel no sabía el camino por donde debían ir. Por eso era necesario tener la presencia de Dios a la vista. Que tenían que conservar cierta distancia, sí, en aquella época debían conservar cierta distancia porque la presencia de Dios, la santidad de Dios, demandaba que hubiese una distancia entre el pueblo y el arca que representaba a Dios. Dice que esta gente, al no conocer el camino, bueno, necesitaba una guía visible para poder recorrer ese camino. Dice, vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos y no os acerquéis a ella, al arca, ¿no? Se refiere. Bueno, este es un símbolo o una figura del Antiguo Testamento. Hoy día no es aplicable para nosotros. Hoy día es todo lo contrario. Dios demanda que estemos lo más cercanos posible. Dios demanda que estemos en estrecha comunión con Él. O sea que menos excusa tenemos ahora para decir, y no sé el camino, no sé el rumbo, no sé cómo seguir, no sé si tendré que avanzar. Dice que en plena comunión con Dios, cuando le hemos buscado desde temprano, cuando tenemos la seguridad de que la presencia de Dios está con nosotros, ¿qué otra cosa nos queda? Avanzar. El siervo anterior a Josué, Moisés, decía, bueno, si tu presencia no va con nosotros, no nos moveremos. Qué bueno que nosotros hoy día tengamos la misma convicción. Si la presencia de Dios no está con nosotros, bueno, no empecemos nada. No encaminemos nada, no hagamos planes fuera de la presencia y la voluntad de Dios. Porque seguramente los obstáculos que se presenten no los vamos a poder sortear. Vamos a quedar de este lado, impotentes, angustiados, frustrados, lastimados muchas veces. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la presencia de Dios no nos acompaña. La presencia de Dios no es la que nos está guiando. Continúa el versículo 5 diciendo, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Recién decíamos que estamos en el cuarto día de este 2017, algo que no conocemos porque todavía no lo hemos transitado. Podríamos tomar la misma figura del Jordán, todavía no hemos avanzado más allá en el 2017. Si bien el 2017 es un tema de un almanaque, de un calendario, pero no conocemos lo que viene por delante. No sabemos qué nos está esperando. Seguramente, si buscamos la gracia y la presencia de Dios, todo lo que venga en el 2017 va a ser bendiciones. Y si llegase a haber alguna dificultad, en el nombre del Señor la sortearemos. En el nombre del Señor avanzaremos igual, más allá de la dificultad. Como decía hace un momento, esta otra figura que aparece en el versículo 5, también es vigente para nuestro día. Dice, santificaos. Queremos ver la maravilla de Dios, queremos ver milagros de Dios, queremos ver los portentos de Dios en otros y en nuestras propias vidas. Bueno, santifiquémonos. No es para el Antiguo Testamento esta demanda. Era para el Antiguo, pero también sigue siendo en nuestros días. Santifiquémonos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Mis hermanos, no es una opción. No es si quiero, si me parece. Estoy bien, no ando nada raro, no tengo vicio, no robo, no mato. Bueno, muchas otras cosas que a veces es necesario santificarnos. ¿Qué es santificarnos? ¿Vestirnos con una túnica larga? ¿Armarnos una aureola artificial, como veíamos días pasados en esa hermosa obra de los angelitos? No es eso santificarse. Santificarse es consagrarse a Dios. Santificarse es apartarse de todo el pecado, de toda maldad, y vivir en esa estrecha comunión con el Señor. Si no lo hacemos, bueno, es natural que no sepamos dónde ir. Es natural que andemos a los tumbos y chocando vez tras vez la misma pared. Porque no hay dirección de Dios, no hay un rumbo fijo. Andamos a los tumbos. Comencemos a poner en práctica este consejo de Dios, esta demanda de Dios. Santifiquémonos. ¿Para qué? Bueno, para que mañana sea literal el día de mañana, o sea, dentro de un tiempo, podamos ver las maravillas y la gracia de nuestro Señor. Dice la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces, en el versículo anterior leíamos que era necesario ver la presencia de Dios. ¿Cómo podemos ver la presencia de Dios si no estamos santificados? Es imposible. Podemos ver una figura religiosa, podemos ver una figura mística, pero difícilmente veamos la presencia de Dios sin la santificación en nuestra vida. Josué sigue hablando y le dice al pueblo y a los sacerdotes, dice, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Ellos obedecieron y pasaron delante del pueblo. Entonces Josué le dijo, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Era algo muy personal y muy particular para Josué. Dice, así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Tú pues, le dice a Josué, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová, vuestro Dios. Miren qué importante, no solamente ver la presencia de Dios, santificarnos ante la presencia de Dios, sino también estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Estar atento a esa voz de Dios, porque Dios siempre tiene algo para decirnos. Siempre. Habrá momentos de que sus dichos son los mejores para nuestra vida, no de elogios, porque siervos inútiles somos, pero de consuelo, de fortaleza, de ánimo, de orientación. Siempre Dios tiene algo para decirnos. Y muchas veces también tiene algo para corregirnos, para exhortarnos. Entonces, dice el pasaje que Josué llamó al pueblo y le hizo entender esta realidad, esta necesidad que tenía el pueblo, de estar atentos a la palabra de Jehová nuestro Dios. Y añadió Josué, dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, en que echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jabuseo. ¿Cómo conocemos nosotros hoy día que Dios está en nuestro favor, de que Dios está con nosotros? Bueno, estos pueblos ya no están, pero estos pueblos representan las diferentes dificultades que iban a tener el pueblo de Israel, enemigos de Israel. ¿Y cuántas veces nosotros, algunos quizás porque lo buscan, pero muchas veces sin buscarlos, cuántos enemigos se levantan en nuestra vida? Y si no se levantan enemigos humanos, tenemos el enemigo de nuestra alma que siempre está al acecho, que siempre está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cuánta importancia tiene buscar a Dios temprano, santificarnos, escuchar su consejo, pero también ponerlo en práctica? Porque si no lo ponemos en práctica, la bendición de Dios tampoco llega. Dice que estas otras tribus que iba a encontrarse en el avance de Israel, le iban a dificultar el avance, iban a ser problemáticos, iban a ser obstáculos. Pero ¿qué dice el pasaje? Que de todos ellos los iba a librar el Señor. En este 20:17 quizás se presenten obstáculos de enfermedad, laborales, de relación, de matrimonio, de hijos y padres, económicos, porque hasta el día de hoy la economía está un poquito estancada. Pero qué bueno que de todas esas problemáticas, de todas esas dificultades, Dios nos estará librando. Y añadió, versículo 10, dice, el versículo 11, dice, y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Qué bueno saber de que la presencia de Dios es la que primeramente avanza delante de nuestra vida. Qué bueno saber que tenemos un Dios todopoderoso, el cual va a quitar del medio todo obstáculo, va a quitar del medio todo enemigo que se nos presente, siempre y cuando lo busquemos de temprano, nos santifiquemos, escuchemos su palabra y la pongamos por obra. ¿Es tan difícil? No, para nada, porque el que pelea por nosotros es Él. ¿Tuvo que hacer algo Israel para vencer a todos estos enemigos? No, tuvo que obedecer nada más. Y dice que Dios le dio la victoria a Josué, batalla tras batalla, hasta que conquistaron y se establecieron en esa tierra prometida. ¿Estamos anhelando esa tierra prometida para nuestra vida? ¿Estamos anhelando quizá en este 2017 que las cosas cambien? Bueno, busquemos a Dios en primer lugar, santifiquemos nuestra vida, escuchemos su voz y pongámoslas en práctica. Y seguramente que como este pueblo de Israel vio el milagro de Dios, nosotros también podremos ver el milagro en nuestra propia vida, en nuestra familia, en la congregación, en el lugar donde el Señor nos ha puesto. El Señor nos bendiga y podamos disfrutar de este nuevo año que comienza. Amén.